FM Moreno 90.1. Estación de radio. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Me parece que no se te está escuchando, Leo. Ahora sí, ¿o no? ¿Ahí, ahora sí? No, tampoco. Ahora sí se me está escuchando. Ahora sí estamos en el aire. Esto es Latido Americano. Esto es FM Moreno 90.1. Estamos aquí hasta las 9 de la noche. Mi nombre es Leonardo Smerling. Me acompaña en la mesa Martín Raffo. ¿Cómo le va? Yo, el que decía que ahora sí se te escuchaba. Aquí estoy. Bien, bien. Terminando la semana como se pueda, digamos. Con frío, hoy en algún momento cayeron algunas gotas por aquí, por allá, no terminó de llover. No sabemos cómo nos espera este fin de semana, pero vamos a arrancar así, con información de América Latina, haciendo un resumen de esta semana latinoamericana. Y en los controles, en estos momentos, nuestra compañera Cecilia D'Amico, en un ratito nada más estará, en un ratito no, como dentro de una hora, estará aquí con nosotros para contarnos también algunas cuestiones de cultura, porque es nuestra columnista de cultura en Latinoamericano. Dalina Devoto en la producción, no está aquí con nosotros hoy, pero también integrante de este equipo de Latinoamericano del año 2013, 31 de mayo, se nos fue mayo, arranca ya, todavía no arranca la segunda mitad del año, pero estamos ahí nada más. Así es, nosotros todavía acostumbrándonos a este formato de las 2 horas, estamos hasta las 21, siempre es bueno recordarlo. Estamos con las vías de comunicación habituales, 15-6132-0407, que ya se está instalando como el mensaje de texto para Latinoamericano. Por supuesto, saben también que nos pueden encontrar en Facebook como Latinoamericano y en Twitter también como @Latinoamericano. ¿Y de qué vamos a estar conversando, compartiendo con ustedes? Mucha información, muchas entrevistas esta noche en Latinoamericano. Uno de los temas que te lo adelantábamos la semana pasada tenía que ver con la nueva ley de medios en Uruguay. Así es, nuestro compañero Álvaro, ex productor de Latinoamericano, nos daba alguna información el viernes pasado y nos hacía un comentario respecto a esta. Nosotros dijimos que nos quedaba pendiente y lo tendremos hoy. Estaremos hablando con Leticia, que es integrante de FM El Puente, una radio comunitaria ubicada en el barrio de La Teja, al oeste de Montevideo, radio que integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina, integrante de esta radio con la cual vamos a estar conversando sobre las especificidades de esta ley, cuánto o no está integrando a la ley de radiodifusión comunitaria. Esto es una particularidad de Uruguay respecto a la ley de la Argentina, donde previamente había una ley de radiodifusión comunitaria y hay que ver qué compatibilidades o no con esta ley está teniendo la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, no, la nueva ley de medios, que ya fue presentado la semana pasada, el 23 de mayo, en el Congreso de la Nación, y comenzó a debatirse y, por supuesto, a generar el ruido similar al que tuvo la ley de medios de la Argentina. Sí, yo leía en Clarín que decía, no va a ser una ley como a la Argentina, y después enumeraba los artículos, más o menos, y es bastante parecida en general. Sí, digamos que hasta te diría que es un poquito más restrictiva, tal vez por la extensión del país y por la cantidad de medios que tienen, pero, por ejemplo, aquí en nuestro país, vos podés ser, un mismo titular puede ser prestatario de 25 licencias en todo el país. Uh-huh. En Uruguay, solo 3. Mirá, la gran diferencia. Al final, mirá, no hay libertad de prensa, ¿viste?, en ningún lado, es un desastre. Después de esto vamos a pasar a hablar sobre Colombia, también un tema que te adelantábamos. Hubo la semana pasada un foro por la paz que se estuvo realizando en Porto Alegre, en Brasil. También finalizado la discusión sobre el primer punto, el de la tierra. Hubo un acuerdo entre las partes en la discusión en La Habana, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora aparecieron algunos chisporroteos por la visita de Enrique Capriles a Juan Manuel Santos, el hecho que Santos lo haya recibido. Esto puso en peligro la continuidad de Venezuela, por ejemplo, como uno de los países que acompaña en estas conversaciones de paz. Toda una situación que se está dando a partir de esto, pero que igual continúan hace 6 meses que están llevándose adelante las discusiones para ver en qué situación estamos y también para que nos cuenten qué pasó en Brasil, qué pasó en Porto Alegre. Vamos a estar hablando con algunos de los integrantes de Marcha Patriótica, esta organización, el capítulo argentino de migrantes colombianos, estudiantes en general que están viviendo aquí en la Argentina, pero que siguen adelante. También vamos a tener cultura. Cultura, vamos a hablar de una cantautora venezolana que está por estos pagos, por nuestro país. En algún momento hicimos referencia a ella respecto a la defensa de una ley de medios también en Venezuela, la venezolana Cecilia Todd, quien defendió, por ejemplo, la llamada ley Resorte en su momento cuando era muy criticada, que es una ley de responsabilidad social en radio y televisión en Venezuela que le daba un cupo a la música nacional y popular venezolana respecto a la música extranjera. Y en ese momento Cecilia Todd, nosotros escuchamos un audio de ella en Latinoamericano el año pasado, defendía que ese porcentaje que ahora tenían como obligación los medios de comunicación estaba logrando una reconstrucción de la música popular venezolana, una cantautora comprometida con la cultura de su país que ahora está aquí en la Argentina y es una buena oportunidad para repasar un poco sobre su música. Mañana, 1 de junio, se van a estar cumpliendo 9 años desde que la MINUSTAH se encuentra en Haití para, no se ven las comillas por radio, pero para, estoy haciendo comillas, normalizar el país. Qué feo que suena eso. Sí. Básicamente son militares, policías de diferentes países, la mayoría de ellos brasileros, argentinos y otros países latinoamericanos. Y hay, obviamente, muchas organizaciones sociales de todo el continente que están pidiendo que se retire la MINUSTAH. Obviamente, muchas de las organizaciones son de Haití, pero tienen un apoyo continental y mañana justamente se va a hacer una actividad a nivel continental para comentarnos sobre esta actividad, también sobre la situación que se está viviendo en Haití. Vamos a estar hablando con Beverly King, que es coordinadora de la organización no gubernamental Diálogo 2000, Jubileo Sur, que coordina organizaciones de todo el continente también. Esta es una organización que impulsa la abolición de la deuda externa para todos los países ubicados en el hemisferio sur del planeta, y es una de las organizadoras del Foro Social Mundial. Con ella vamos a estar conversando. Es norteamericana, pero vive acá, habla muy bien castellano. Estuvimos comunicándonos por teléfono y nos va a estar contando de esta actividad que se va a estar realizando mañana a nivel continental y también de la situación que se vive hoy en día en Haití. Y uno de los temas más que vamos a tener, Martín. Te lo cuento yo. Porque... A ver, contémelo, porque en realidad me estoy enterando en este momento. Sí, así, colgado como soy. Martín, te cuento. A ver. Vamos a tener un tema más de cultura. A pedido mío, hoy no tenemos historia. Hoy ¿Y lo vas a hacer vos? No, o sea, vos no, lo pedís y vos lo haces, debería ser así, no sé yo si... Yo tiro el que centro, está del otro lado, le pregunto. Cabeceo, meto el gol, lo festejo, lo cobro, hago todo. No, no, Martín. Si te escucharon tus alumnos. Sí, no pasa eso. Pero hoy no tenemos cultura de historia, entonces a mi pedido hubo una doble columna de cultura sobre una banda brasileña llamada Banda Mais Bonita da Cidade. Uy, con ese nombre. Con ese nombre, la banda más bonita de la ciudad. Una banda que vamos a estar escuchando, compartiendo con ustedes. Más que nada siendo unos hippies divinos, como me dice acá la operadora. Es algo así. Se están presentando hoy, por eso también los estamos... Ya no hay tiempo para ir a verlos. Quédense escuchando Latido Americano. Pero una buena oportunidad para conocer a esta banda del sur de Brasil. Me parece muy bien. Me quedaré escuchando después de las 8 esa hermosa banda. Ya con su nombre es atractivo esperarla. Bien, 19 horas 15 minutos. Esto es Latido Americano. Nosotros estamos acompañándote acá en la 90.1 hasta las 9 de la noche. Y vamos ahora a escuchar un poco de la música latinoamericana. Vamos a escuchar a Sistema Solar, este colectivo artístico autogestivo de Colombia, con el tema Ya Verás. We'll be right back. 19 horas 20 minutos, esto es Latido Americano, viernes 31 de mayo del año 2013. La semana pasada algo te comentábamos a partir de los comentarios que nos hacía Álvaro desde Uruguay de esta nueva ley de medios que presentó el Frente Amplio al Congreso y que casi se da por hecho de que va a ser aprobada, o esto es una visión ingenua. No, no es tan ingenua, es muy probable que se apruebe. Por supuesto que los debates ya empezaron a ensuciarse, como sucedió aquí en la Argentina, donde se hablaba de, ya cada vez que se intenta discutir la regulación de algún medio de comunicación, como siempre, ¿no? Los medios se defienden con la libertad de expresión permanentemente, como si fuesen un partido político. Y están siempre, así como los grandes grupos económicos, toda aquella regulación del Estado la rechazan y hablan del libre comercio, del libre intercambio de mercancías. Para los medios de comunicación rige también el mismo paradigma, ¿no? No hay posibilidad de regular los medios, según ellos, sin atacar la libertad de expresión, cuando en realidad lo que está haciendo en este caso el Poder Ejecutivo uruguayo es tratar de regular, como el mismo vicepresidente Danilo Astori lo dijo, ¿de qué manera se entregan las licencias para explotar un servicio de radiodifusión? Me sale las palabras de la ley argentina, ¿no? Esto de servicio de radiodifusión. Pero allá en Uruguay se habla de la explotación de una radio o un canal de televisión, ¿sí? De una onda radiofónica. Quizás no está de más recordar que las ondas radiofónicas y televisivas son propiedad de la humanidad, administradas por los estados en todo el planeta y que por lo tanto todos los estados de una u otra forma lo regulan a esto. Es casi una verdad de perogrullo, como se dice, porque en realidad si las ondas radiofónicas circulan por el aire, ¿quién va a regular lo que circula por el aire si no es el Estado? Como tal, es como si le dieran a los privados la propiedad de regular el curso de los ríos, que de hecho cuando sucede es cuando se producen conflictos enormes, o de cuidar el patrimonio un patrimonio donde hay que preservar su naturaleza originaria, ¿no? Digamos que el Estado, por ley y por tratados internacionales, tiene la potestad de regular el espectro radioeléctrico. Según, incluso como está planteando el Ejecutivo, en Uruguay tradicionalmente esto era prenda para el intercambio del clientelismo político. O sea, yo te ofrezco que puedas explotar determinada frecuencia en el espectro radioeléctrico y después recibo algo a cambio. Por primera vez se está discutiendo criterios objetivos para regular ese espectro. Y en última instancia lo que está sucediendo en Uruguay es establecer algunas pautas antimonopólicas para que la regulación que se haga de este espectro sea lo más democrática y pluralista posible. Hay una diferencia respecto a la ley de la Argentina, porque la ley argentina habla de prestadores de comunicación audiovisual e integra al sector sin fines de lucro. En Uruguay esto no sucede explícitamente en esta ley porque, como decíamos en la introducción, existe una ley de radiodifusión comunitaria que es la ley 18.232 que se aprobó en este país en el año 2007. También incluso existe un debate previo que llevó adelante la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, llamada la DINATEL, donde diversas organizaciones de la sociedad civil, el sector comercial y el Estado fueron generando diversos acuerdos sobre el tema de cómo se debe regular la comunicación audiovisual durante el año 2010. Sin embargo, y a pesar de esto, desde AMARC Uruguay, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, dicen que todavía no están en condiciones de establecer si se está respetando estos acuerdos en la ley que presentó el Poder Ejecutivo el 23 de mayo pasado en el Congreso. Por eso también estaba nuestro interés de poder hablar con integrantes de AMAR Uruguay, en este caso quienes conforman la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, por supuesto son integrantes de radios que están en este país y que pueden decirnos algo sobre esto. Esto es, ¿cuánto en esta ley se está respetando la ley de radiodifusión comunitaria, como te decíamos recién, aprobada en el 2007, y cuánto también de esta ley está respetando lo que se acordó en el año 2010 con el Estado y el sector comercial? Recordemos, y te lo decíamos al comienzo, las posibilidades de la regulación que tiene Uruguay incluso son un poquito más restrictivas que la Argentina. Yo te decía al comienzo que eran 3 licencias nada más a nivel nacional, a diferencia de la Argentina, que es 25. En realidad podríamos decir que son 9. ¿Por qué? Porque lo que establece el artículo 44 es limitaciones a la titularidad de los servicios de radio y televisión abierta y le da no más de 3 autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión en radio y televisión, ni más de 2 para prestar servicios de radiodifusión abierta en la misma banda. Pero en el artículo siguiente, el artículo 45, permite hasta 6 autorizaciones o licencias en todo el territorio nacional para titulares de televisión para abonados. Esto es para el cable. Por lo tanto, podría ser que un mismo prestador tuviese 6 autorizaciones para cable y 3 autorizaciones para radiodifusión abierta, radio o televisión. Digamos que son algunas diferencias en grandes rasgos que podemos plantear entre una ley y otra. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos en comunicación en este momento con Leticia Amasalorzo, que es integrante de FM El Puente, de un mítico barrio allí del Uruguay llamado La Teja, al oeste de Montevideo, que además esta radio forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias del Uruguay. ¿Qué tal, Leticia? Martín Raffo y Leonardo Smerling te saludan desde aquí, desde Moreno, Argentina. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro. Queríamos conversar con vos para que, en primer lugar, nos cuentes cómo recibieron ustedes desde la radio y desde AMARC la presentación que hace el Poder Ejecutivo de esta ley para regular los medios en tu país. Bueno, en primer lugar es como que todavía la estamos recibiendo, ¿no? O sea, estamos los tiempos nuestros un poco más allá de las ansiedades que teníamos y las expectativas en torno a la presentación del proyecto. Todavía estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente y en eso estamos como en un proceso ahora de masticarlo a la interna de cada radio y masticarlo también en la red. Con algunas cuestiones sí que se van tocando y sí que nos exigen un pronunciamiento un poco más ágil del proyecto en general. En eso, como un primer planteamiento, nosotros todavía no tenemos el desglose final como para compartirte. Sí tenemos algunas algunos rumbos de los cuales nos estamos como red, como Marco Uruguayo, también desde el Puente FM posicionando y tratando de parar frente a algunas instancias que están ocurriendo en torno a la legislación, regularización y a la regulación más bien de las políticas públicas en torno al tema de comunicación y particularmente lo que refiere a las radios comunitarias. En particular, sí. Nosotros tuvimos el pasado fin de semana, el 19 de mayo, una asamblea donde estuvimos trabajando lo que fue el llamado a operadores de televisión digital. En eso incluye a las reconocidas televisoras comunitarias que quisieran integrarse y pedir un canal, presentarse para acceder a un canal de televisión digital comunitaria. En este llamado hubo sí un fuerte desconocimiento, lo que entendemos nosotros, de lo que fue la ley pasada de radiodifusión comunitaria, que es la 18.232, que obviamente en eso hay un avance grande como un antecedente, pero bueno, que creemos que en este tipo de instancias de regulación se están desconociendo algunos de los principios básicos que se plasman en esa ley, que es la que tenemos nosotros, bueno, un poco como base y como la que intentamos promover desde nuestra participación como sociedad civil, como radios comunitarias, intentar incidir en que la regulación y la implementación de esa ley sea coherente con los principios que promueve. Particularmente en esto de regular este proceso de digitalización de la televisión uruguaya, bueno, hay una serie de cuestiones que dan ciertos niveles de privilegios a algunos operadores, sobre todo a los que ya existen, ¿no? Que son operadores tradicionales de la televisión, que son de carácter comercial. Que por ejemplo ocurrió que ya esto viene del año pasado, el otorgamiento en forma directa de canales completos de televisión digital, ¿no? Esto, yo no sé, disculpame, pero le escuché un poquito tarde, no sé si ya lo habían comentado, pero lo que sí, algo que agrava el contexto es que se los exime, no se les exige presentar un proyecto comunicacional a los canales privados de aire que están saliendo ahora, que salen hace más de 40 años acá en la televisión uruguaya, y eso hace que nosotros, frente a la pregunta o los cuestionamientos sobre por qué no presentar siquiera un proyecto comunicacional que defina cuáles son los objetivos, bueno, todo que presente como el proyecto de canal, bueno, la respuesta fue como bastante flaca y bastante pobre a nuestro parecer, porque implicaba, bueno, hace un montón de años que están, y entonces ya por eso, como que esa era la única justificación, medio por fuera de cualquier tipo de formalidad que nosotros recibimos sobre, bueno, por qué no presentar el proyecto de esos canales. A esto le agregamos que a las radios comunitarias se les plantean una serie de exigencias, como por ejemplo el cobro del pliego, cuando, no sé si se llama igual allá, pero cuando para presentarse la televisión comunitaria, por ejemplo, a gestionar un canal de televisión digital, se le pide un pliego con costos que, o sea, por supuesto sobrepasan cualquier tipo de administración. Entonces esto desconoce esto de que la ley promueve o la ley define que es, bueno, cada sector del sistema de medios, sea el sector comercial, el público o el comunitario, tiene sus características y hay que respetarlas. Y en esto nosotros, como un sector nuevo en relación a otros canales, con características propias, obviamente no podemos acceder a determinadas exigencias que plantea este llamado a operadores de televisión comunitaria. ¿Por qué te hablo de televisión también, más allá que seamos radio? Porque integra nuestro colectivo de red de radios y medios de producción con carácter comunitario. Ese es nuestro perfil, más que nada, antes que no es solo radios, y bueno, un poco claro. El tema de las políticas públicas en torno a comunicación y todo lo que refiere al sector comunitario es como que nos involucra independientemente que seamos radios o televisoras. En eso nosotros apoyamos, hay una organización, un colectivo que se llama Árbol acá en Uruguay, y que, bueno, tenía anteriormente el interés de presentarse, ahora con en este formato no se va a presentar, pero sí nos interesa que no sean estas las condiciones para que el sector comunitario pueda acceder a operar un canal de televisión digital, porque lo que hace justamente es casi irónico, es imposible que se pueda presentar las condiciones que están dadas. Leticia, esa es como alguna, sí, una pequeña puntita, porque en realidad... Déjame hacerte una... Hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Déjame hacerte una consulta respecto a esto, porque me parece interesante, si de hecho nosotros tampoco tenemos el proyecto de ley, pero no tuvimos tiempo de abordarlo en profundidad, y está bueno... por lo menos basarnos en un breve análisis de los antecedentes, ¿no? Este decreto ley para la televisión digital terrestre es un antecedente que lo estás marcando vos. El otro antecedente que nos interesaba poder abordar, aunque sea brevemente, es algo que incluso tenemos entendido que ustedes participaron, que es del Comité Técnico Consultivo, ¿no? Convocado por la DINATEL en el año 2010, donde aparentemente hubo algunos acuerdos entre las organizaciones de la sociedad civil, el sector comercial y el Estado para que pudiesen integrarse a una nueva regulación de medios. Contanos un poco de ese proceso, si podés. El consejo, que no fue nada fácil de generar, porque imagínate con esta diversidad de actores, sin contexto de acá tampoco era como súper favorable, pero bueno, fueron como algunos pasitos que se fueron dando. En realidad costó mucho generarlo, lo que hacía era de alguna manera respaldar o hacer énfasis en los principios que la ley de radiodifusión comunitaria establecía, ¿no? Un poco lo que hacía era generar unos acuerdos básicos que tenían que ver con el reconocimiento de la diversidad de actores, con el reconocimiento de las naturalezas y las características propias de cada sector, así como también, bueno, de lo que se expresa como mayor logro dentro de la ley de radiodifusión comunitaria, que es eso, el derecho a la edición, al reconocimiento de los tres sectores, de alguna manera. Uh-huh. El comité lo que hizo fue pronunciarse en torno a eso y decir que, bueno, que cada vez que se establezcan, que todo el proceso regulatorio tuviera que tener coherencia y coincidencia con lo que la ley expresaba en esos principios generales. Allí participaban otros compañeros. Yo sé que fue dificultoso, pero sí participábamos como redes. Está la coalición por una comunicación democrática, que fue también otro actor acá que recogía la postura no solo de nuestras redes, sino también de otras redes y otros colectivos que están un poco vinculados a la comunicación, a la sociedad civil en temas de políticas democráticas de comunicación. Y lo que hizo básicamente fue eso, fue dar por sentado algunos principios de regulación que tomaba de la ley 18.232. Bueno, Leticia Amasalorzo es integrante de FM El Puente. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con FM Moreno Latinoamericano. A la orden, saludos para todos. Volveremos a hablar en otro momento seguramente. Un abrazo grande a tus compañeros y a las otras radios comunitarias allí de Uruguay. Arriba, muchas gracias. Saludos por ahí. Muy bien. 19:36. Bien, abordábamos un poco los antecedentes, ¿no?, de la ley, ya que, como nos decía Leticia, hay dificultades aún para abordar de manera colectiva. Me parece como que no quiso volcar su opinión, sino más que nada esperar a un acuerdo dentro de AMARC para un posicionamiento respecto a esta ley que se presenta en el Congreso la semana pasada y que no tuvo una circulación y debate previo, sino que casi a los 3-4 días que anunció el presidente Pepe Mujica que se iba a hacer, se presentó y ya está circulando en texto que lo deben estar estudiando. Los otros días veía un documental donde decían esta diferencia entre la radio y la televisión, que hay grandes popes en Panel Encuentro, y algunos decían, popes de la radio, me gusta la palabra popes de la radio, y decían, ¿por qué hay más libertad en la radio? Decía, ¿por qué es el negocio más chico? El negocio, la plata en serio está en la televisión. Fíjate cómo tanto en Argentina como en Uruguay, gran parte del cuello de botella de las nuevas leyes de medios que intentan democratizar suele ser justamente la televisión. El frenar el ingreso a las radios, a las televisoras comunitarias, básicamente por el lado de la cantidad de plata. Sí, totalmente. No tanto para las radios, con esta ley de radiodifusión comunitaria, pero es interesante cómo aparece esta restricción, ¿no?, con la televisión digital abierta comunitaria, donde no se espera la regulación, sino que se establece un decreto. Como diría un barbudo amigo, el límite es material. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. Nuestras palabras nos representan. Ideas, alegrías, dudas, certezas, denuncias, soluciones, pensamientos, sentimientos, valores. Apropiate de las palabras. Apropiate de las palabras. Apropiate del aire. Apropiate del aire. FM Moreno 90.1. 6 años multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. 6 años multiplicando voces. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes. Del Goyete. Va a tener que ir de vuelta, porque tienen que decir el lobo, claro, suelto. Me están. Señoras y señores, con ustedes. Del Goyete. El lobo suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. ¿Cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordó, un programa de los docentes que habla de temas docentes. Quedó el tema del paro de Udo, sí, a los claro, paros. Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa? Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir. Estalla silencio. El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles. Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto. Claro, acá dice claramente. Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. ¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa! Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Estás escuchando. Estás escuchando. Latinoamericano. Latinoamericano. Por FM Moreno, 90.1. Estación de información. Diecinueve horas 41 minutos, y vamos a hacer como todos los viernes, contarte qué es lo que estuvo pasando en esta semana, que pasó desde el sábado hasta hoy en América Latina. Arrancamos con una de las noticias que va a tener desarrollo también el latinoamericano del día de hoy, que es que tras más de 6 meses de negociación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de ese país anunciaron el domingo pasado el acuerdo en el primero de los 6 puntos de la agenda de paz que llevan adelante, referido al desarrollo agrario. Sigue pendiente, de todas maneras, según están marcando algunas organizaciones, colombianos y colombianas por la paz, una de ellas, mayor participación en el proceso de diálogo de otros sectores de la sociedad. Hasta ahora viene centralmente reducido a las FARC y al gobierno. Tal vez es el inicio, y después se verá si efectivamente se integra. Y nos vamos a ir cerca de ahí, nos vamos a Venezuela, donde los países de la UNASUR se reunieron, estuvieron debatiendo sobre el futuro de los recursos naturales. Los países que integran la Unión de Naciones Sudamericanas iniciaron una serie de reuniones en Caracas. La finalidad de estas reuniones era analizar la explotación de recursos naturales en esta parte del continente, en Sudamérica. Entre los países miembros del UNASUR, en estos momentos hay un consenso sobre la necesidad de diseñar un plan que promueva el desarrollo mutuo de los países sudamericanos a partir del aprovechamiento óptimo y racional de los recursos. Esto en el medio de una intención de no ser países primerizados, es decir, no ser países que produzcan solamente commodities. En Nicaragua, uno de los países más criticados respecto a las políticas de género llevadas adelante por parte del gobierno sandinista, organizaciones reclaman restitución del aborto terapéutico. El Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico de Nicaragua, que está conformado por 14 organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, realizó una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia y entregó un escrito jurídico para demandar respuestas sobre los recursos por inconstitucionalidad presentados en el año 2006, cuando se penalizó el aborto terapéutico en ese país. El aborto terapéutico estuvo permitido en Nicaragua por más de 100 años, pero en el año al que hacíamos referencia, el 2006, el Poder Legislativo lo penalizó atendiendo a la demanda de iglesias católicas y evangélicas, además de grupos pro vida. Presentamos el escrito en la secretaría, lo recibió el secretario, y lo que pensamos es que por la conducta que han tenido, aquí hay obviamente una voluntad política de no fallar los recursos, ¿no? Y como lo dicen muy bien los mensajes, la gráfica, es una voluntad política que estos magistrados, la mayoría de los cuales incluso ya sus cargos están vencidos, obedecen al gran elector, el que los tiene en el cargo, ¿no? ¿Y ustedes qué otras acciones van a hacer? Porque ya han venido aquí varias veces, lo han mencionado. No, lo que pasa es que aquí nosotros como defensores de derechos humanos, independientemente que la institucionalidad y la constitución, el orden constitucional en Nicaragua es papel mojado, nosotros no podemos renunciar a la defensa precisamente del orden constitucional, porque un país exactamente que se renuncia al orden constitucional, un país que tiene unos caminos inciertos. ¿Que van a seguir esperando ustedes? No, esperando no, la lucha continúa. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. No era el audio. Se metió, estaba apurado el audio. Y la computadora dijo, no salgo, no salgo, no salgo, sí. No salgo, hasta que, bueno, pudimos hacer que se vaya ese audio que no se tenía que meter. Vamos a ir a Perú, donde la comunidad indígena presentó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de la dirigencia de la comunidad campesina San Juan de Cañaris, en la región de Lambayeque, al norte del Perú, que presentó esta medida cautelar ante la CIDH, como se la conoce, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, alertando que el gobierno del presidente Ollanta Humala pretende desconocer sus derechos como pueblo indígena, por ejemplo, en la aplicación de la ley de consulta previa. ¿Se acuerdan? Esta ley que exige que el gobierno, ante cualquier actividad, especialmente mineras o de cualquier otro tipo, que ponga en riesgo la situación de los territorios donde viven los pueblos indígenas, tiene que hacer una consulta previa a esos pueblos indígenas. En Cajamarca esto generó muchos problemas el año pasado. Se esperaba que Ollanta Humala tenga una política diferenciada respecto a Alan García y no había pasado nada luego. Las autoridades del gobierno desde hace unos meses realizan una mesa de negociaciones con los dirigentes de Cañaris para solucionar el conflicto social, pero los comuneros protestaron por la presencia de decenas de proyectos mineros que amenazan con provocar un impacto en el medio ambiente de su zona. Los representantes de Cañaris las autoridades gubernamentales tomarán la decisión de permitir el funcionamiento del proyecto minero Cañariaco, que significará la extracción de cobre en el territorio de Cañaris. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Horas 48 minutos, nos queda información, pero teníamos ahí un problema con la computadora que no nos está permitiendo. Y luego vamos a seguir nosotros aquí en Latinoamericano compartiendo la información, haciendo un resumen de lo que fueron las noticias principales en América Latina durante esta semana. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, la cantautora costarricense Guadalupe Urbina, que hace una revisión en clave feminista del famoso tema de Gabino Palomares y Amparo Ochoa, La Maldición de Malinche. Vamos a escucharla, me parece interesante, ¿eh? El mestizo nace con mancha original, la que le confiere el pecado de la carnalidad, como a todo hombre. Pero su mancha no se borra con las aguas del bautismo, que solo borran las de Eva. La mancha de Malinche es negra, porque la chingada, la madre violada, es la atroz encarnación de lo femenino. Disculpe. El mayor delito y la mayor desgracia del hombre, y en especial el mestizo, es haber nacido de una mujer, y una mujer india. India violada, cochinada. Del mar les vieron llegar Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses no comen ni gozan de lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y hoy les seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestro dinero por sus espejos con brillo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando... Maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando... Oh, maldición de Malinche. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando limpiarás mi rostro y levantarás mi frente. Y yo, que luché contra un imperio con amor e inteligencia, me heredas a mí la culpa de tu derrota y tu pena, pero no cubras tu rostro, pueblo mestizo. No escapes, no me niegues, tienes miedo que te cante las verdades. Quieres una madre blanca, virgen, no una india violada, y un padre conquistador, no una patria derrotada. Y no ves que me regalaron como esclava el señor blanco. Yo era solo una mujer, un objeto de intercambio. Tú, hipócrita, que demuestras amable ante el extranjero, pero te vuelves cobarde con tus mujeres del pueblo. Pero si vuelves cansado, busca mi regazo y duerme, que Malinche te dará un rostro claro corazón fuerte. Te decíamos, hace un ratito se estuvieron anunciando estos primeros acuerdos en el primer punto, el que tiene que ver con la tierra, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos. También te contábamos del Foro por la Paz en Colombia, que se estuvo llevando adelante en Porto Alegre. Para justamente saber de qué se trató, estamos ya en comunicación con Juan Manuel Gómez, integrante de Marcha Patriótica. Juan Manuel, buenas noches. Leonardo Smerling, Martín Raffo te hablan. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, contanos en primer lugar cuál es la sensación que queda de este primer acuerdo que hay en la mesa de negociación en La Habana. Bueno, la sensación es más que positiva. Creo que para empezar como a comprender el porqué de esa sensación, es preciso hacer un recuento de el porqué y cuáles son los puntos neurálgicos que dan inicio y siguen alimentando el desarrollo del conflicto social, político y armado que vive Colombia hace más de 60 años. Uno de los puntos centrales que dio inicio a ese conflicto es precisamente la disputa por la tierra y el despojo sistemático de la tierra a la población campesina por parte de los grandes terratenientes. Así que el primer punto de la agenda que se está celebrando en La Habana, la agenda de los diálogos de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno, el Estado colombiano, que se haya podido llegar a un acuerdo sobre ese primer punto, que es neurálgico en el desarrollo del conflicto, es más que positivo y es más que esperanzador para la paz del pueblo colombiano. ¿Crees que se tuvo en cuenta todo lo que tuvo que ver con la participación en diferentes foros que se fueron realizando tanto en Colombia como el que se realizó en Brasil? ¿Se tuvo en cuenta la opinión, la posición de las organizaciones sociales y de la sociedad civil? Sí, yo creo que sí se tuvo en cuenta, pero vale aclarar igualmente varios puntos. El primero es que, como bien se dice en el acuerdo inicial para el inicio de los diálogos, es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. O sea, este primer punto, este primer acuerdo, es un acuerdo preliminar, ¿bien? Que además tiene salvedades puntuales que deben ser tenidas en cuenta para el acuerdo final. Por ejemplo, el límite a la propiedad extranjera. Este es un punto sobre el cual no tuvo acuerdo el puntuado sobre el tema agrario, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto porque sí, si bien se tuvieron en cuenta las propuestas de la sociedad civil, del movimiento popular, social y político en Colombia, como por ejemplo los puntos sobre acceso y uso de la tierra, sobre las tierras improductivas, la formalización de la propiedad agraria, el límite y la protección de la frontera agrícola, también todo lo relativo a las zonas de reserva campesina, si bien se tuvo acuerdo sobre estos puntos, hay puntos sobre los que no hay un acuerdo final y que sí o sí, para cerrar el acuerdo final sobre los 5 puntos en total de los diálogos, se van a rever. Así que sí. O sea, el tema de los latifundios sí. Es uno de los temas, digamos. No hay un límite explícito al tema de los latifundios en ninguna parte de este acuerdo. No, exactamente. O sea, hay una paralización del despojo sistemático que, como ya había dicho, se viene sucediendo desde hace más de 60 años como causa fundamental del conflicto interno que vive nuestro país. Pero como tal, el gobierno ha sido muy claro en que ellos no van a... El carácter de la propiedad rural en ningún momento va a ser tocado. Y también vale aclarar que si bien se tuvo acuerdo sobre estos puntos, ha sido porque son propuestas que se han canalizado mediante a la mesa de diálogos mediante la participación popular y que han presentado las FARC. Pero que el gobierno en ningún momento ha hecho ninguna propuesta, ni una sola, sobre el tema de desarrollo rural integral con enfoque territorial. O sea, las FARC han presentado 100 propuestas, de las cuales el gobierno ha rechazado algunas, digamos, sostenido otras, o las ha tenido en vilo, y otras que ha aceptado. Entre ellas, sobre las que no han habido acuerdos es, por ejemplo, el limitar la propiedad extranjera sobre las tierras en Colombia. Entonces, claro, como usted bien dice, sí, no hay un límite explícito sobre la propiedad terrateniente. Y vale aclarar que esta propiedad está enmarcada dentro de una de las mayores concentraciones de la tierra en todo el planeta. O sea, Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral. ¿Qué expectativas, Juan Manuel, hay respecto a los otros 4 puntos? Digamos, se comenzó con este, a pesar de algunas diferencias que estás marcando vos, se anunció un principio de acuerdo. Ahora se va a empezar a discutir la participación política en el proceso de desmovilización. ¿Se espera que los 4 puntos siguientes se alcance algún tipo de acuerdo en menos tiempo? ¿No se maneja tiempos? ¿Eso no es lo que interesa en realidad? ¿Cómo están viendo lo que queda del proceso ustedes? Lo que vemos del proceso también lo vemos con ojos muy positivos. Si bien hay muchos conflictos de por medio, conflictos de intereses, conflicto entre clases de por medio en cuanto al acuerdo sobre los otros puntos, que el próximo a tratar, como ya también decían, es el tema de la participación política. también hay cierto escepticismo con respecto a ciertos puntos que son neurálgicos también dentro del desarrollo del conflicto social armado de Colombia. Como por ejemplo, en el tema de la participación política es fundamental tener en cuenta que es imperioso para la concreción de la paz justa, democrática y soberana, la paz como la quiere el pueblo colombiano y como la queremos los movimientos sociales, es imperioso precisamente, como ya había dicho, es la reestructuración de la doctrina de las Fuerzas Armadas y de la estructura de la fuerza pública en general, y eso también va encaminado con la desestructuración de todas las fuerzas paramilitares, o sea, de las fuerzas ilegales que están al servicio del Estado y de los grandes propietarios de la tierra en Colombia. Y ese es un punto que es extremadamente complejo, sobre el cual se necesita llegar a un acuerdo. O sea, cuando estamos hablando de la reestructuración de las Fuerzas Armadas en Colombia, estamos hablando de 450.000 efectivos. O sea, el segundo ejército más grande del continente por detrás del de Estados Unidos, más grande incluso que el de Brasil, superándonos 8 veces en territorio. Y también un gasto militar que es del 6.5 del Producto Interno Bruto Nacional. O sea, del total de lo que se produce de riquezas en el país, el 6.5% se destina a el gasto militar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto si la participación política de una opción popular, democrática, progresista, de izquierda, está fundamentalmente atada a la reestructuración de la fuerza pública? Y entonces, claro, se ve complejo poder llegar a un acuerdo sobre estos puntos, a pesar de que hay mucha esperanza por ya haber llegado a un acuerdo preliminar sobre el primer punto, que es más, se trataba inicialmente porque era el punto con mayor nivel de complejidad. Entonces, bueno, sí, yo creo que así como para cerrar la respuesta, sí, hay una esperanza con respecto a la posibilidad de avanzar sobre los siguientes puntos, pero tampoco es que porque se haya llegado al primer acuerdo, entonces ya los otros 4 se van a firmar como si nada, ¿no? Es bastante complejo el desarrollo de la mesa. Estamos en conversación con Juan Manuel Gómez, integrante de Marcha Patriótica, hablando sobre las conversaciones, este proceso de paz que se está llevando adelante en Colombia, que se está llevando adelante en La Habana en realidad, pero que tiene que ver con el conflicto que desde hace más de 60 años tiene el pueblo colombiano. Uno de los elementos que queríamos preguntarte tenía que ver con el Foro por la Paz que se llevó adelante en Porto Alegre. ¿Pudiste participar? ¿Qué información tenés de cómo se llevó a cabo? ¿Qué participación se pudo lograr? El salto del Foro por la Paz en Colombia, que celebramos en Porto Alegre del 24 al 26 de mayo, o sea, el fin de semana pasado, es rotundamente exitoso. Es un saldo más que positivo, del cual participamos e impulsamos como movimiento político y social Marcha Patriótica, fundamentalmente las delegaciones de Brasil y de acá de Argentina. Yo tuve la oportunidad de participar, volvimos de Brasil el lunes, después de cerrar el foro el día domingo, y como decía, el saldo es más que positivo, o sea, se resalta por parte de todo el movimiento social en su conjunto del continente, que como colombianos y como pueblos de Latinoamérica estamos viviendo un momento histórico para concretar un tratado de paz que cambie la realidad en Colombia. Y entendiendo que ese tratado de paz y que esa conclusión de la paz que, repito, es la paz con justicia social, es la paz de los pueblos, no la paz de los cementerios, como quisiera ciertos sectores de las clases dominantes en Colombia, va a ser también la paz del continente. O sea, nosotros creemos, y uno de las conclusiones del foro es precisamente que Colombia en la actualidad, lamentablemente, tenemos que decirlo y tenemos que aceptarlo para poder actuar sobre ello, Colombia funciona como una plataforma de introducción de las políticas imperialistas en el continente en su conjunto, y que, por tanto, la concreción de la paz en Colombia va a ser fundamental para el avance de los procesos revolucionarios y democráticos que se llevan en algunos países

pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go home! ¿Cómo será la verdad? Mirada de otro lugar, como en la otra mitad del mapa del bien y el mal, como en la cara exterior del muro de lo que soy. ¿Quién fue que me encadenó a mi absoluta razón? Una prisión tras de las banderas, una canción presa en las fronteras, un corazón ciego en la pelea, una ilusión muerta en la trinchera. Horas 13 minutos. Estamos aquí en Latino Americano. Recién escuchamos un poquito más de música que elige nuestra compañera Cecilia D'Amico. Y Martín Raffo todavía no se fue, porque tenemos algo para contarles a todos los oyentes de FM Moreno. Sí, lo venimos haciendo durante toda la semana, tanto en Otra Mañana como en Recorte Informativo. Aquí también en Latino Americano queríamos comentarlo. El próximo sábado, 8 de junio, a las 5 de la tarde, aquí en el patio de la radio en Irigoyen 77, estamos convocando, quienes venimos construyendo FM Moreno desde hace 7 años, a una asamblea abierta para todos los oyentes y programas de la radio, para aquellos que vienen participando de alguna manera de FM Moreno, porque en este caso necesitamos que todos juntos participemos en un proceso de construcción que nos permita evitar que la radio salga del aire. Vamos a decirlo en esos términos. Desde hace un tiempo venimos anunciando en varios programas, también lo hicimos aquí en Latinoamericano, que la radio necesitaba trasladar su torre, su antena. Y esto, bueno, fue acelerándose a medida que pasó el tiempo y ahora estamos ya en un momento determinante, que en cualquier momento la radio puede quedarse sin su torre de transmisión, necesita trasladarla a otro lado y si no lo hacemos a la brevedad puede ser que tengamos que salir del aire. Y para eso, para poder obtener el dinero necesario que nos permita hacerlo, una radio comunitaria que no tiene fines de lucro por lo general tiene muchísimas dificultades para obtener tanto dinero como se necesita para trasladar una torre y por eso pedimos la participación de todos los oyentes. Esta es una radio comunitaria que la conforman aquellos que llevamos adelante la radio todos los días, aquellos que hacemos programas, pero también los oyentes, también aquellas personas de la zona de Moreno, de la región, aquellos oyentes, también aquellos que por ahí nos escuchan por internet y no necesariamente son de aquí, del partido de Moreno, y que nos parece que es importante que exista esta radio comunitaria. Para todos los que nos parece importante que exista esta radio es para quienes estamos convocando a esta asamblea abierta el próximo sábado 8 de junio aquí en la radio Irigoyen 77. Para quienes no son de Moreno y nos escuchan por internet, no está de más decirles, es a 2 cuadras de la estación de Moreno, y estamos convocando porque nos parece que como radio comunitaria tenemos que encontrar soluciones colectivas a estos problemas concretos que tenemos en estos momentos y que necesitan de una solución para poder seguir al aire. Siempre lo hicimos, ¿no? En cada momento difícil que atravesó la radio, de alguna manera lo fuimos haciendo. Tal vez no con tanto énfasis como lo hacemos ahora, porque todos esos momentos difíciles, en ninguno de ellos se puso en juego que la radio siga al aire o no. Tenía que ver más con el crecimiento, con necesidades que no eran tan determinantes y tan concretas como estas que estamos atravesando en este momento. Y por eso también hacemos tanto énfasis en pedir la participación de todos los oyentes para que ese sábado 8 de junio podamos entre todos pensar cuáles son los caminos posibles para evitar que esto suceda. Así que los esperamos a todos los oyentes que están del otro lado, personas y organizaciones que quieran acercarse, próximo sábado 8 de junio, 5 de la tarde, aquí en la radio estaremos juntándonos a discutir y a encontrar alguna forma de solución. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. ¡Viva la gente! Y seguimos con las noticias de América Latina de esta semana. Vamos a pasar al día martes porque los estudiantes secundarios volvieron a las calles en Chile. Una convocatoria realizada por la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, la Asamblea de Coordinadora de Estudiantes Secundarios, con el respaldo de la FECH, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Estas manifestaciones tuvieron que ver con alumnos de colegios secundarios que se movilizaron para repudiar la falta de respuesta a las demandas presentadas por este sector al gobierno de Chile. Los principales reclamos de los estudiantes tienen que ver con la financiación y con la gestión de los colegios. Además, exigieron el fortalecimiento de los liceos técnicos y permitir la libre participación en las decisiones de las instituciones. El sector estudiantil secundario, que es uno de los protagonistas centrales en las movilizaciones de los estudiantes, que se mantiene desde hace más de 2 años. Y como suele suceder en las manifestaciones de este tipo, Carabineros reprimió el acto con carros lanzagua sobre los manifestantes, un clásico que se repite en Chile desde que los estudiantes secundarios y universitarios reclaman por una educación gratuita, libre y de calidad. Y la UNASUR propuso realizar un inventario de las riquezas naturales de la región. Es una de las iniciativas impulsadas por esta conferencia Recursos Naturales y Desarrollo que se estuvo llevando a cabo en Caracas. Además, los representantes de las naciones impulsaron la creación de un instituto de altos estudios sobre el tema de las riquezas naturales. La propuesta fue impulsada en la conferencia, busca cuantificar los recursos hídricos, la diversidad biológica, los minerales y los hidrocarburos en la región. También se planteó analizar el aspecto cultural y la cuestión de las poblaciones indígenas. Y el defensor del pueblo de Colombia lo dijo, la emergencia carcelaria es insuficiente. Se trata de Jorge Armando Otálora Gómez, es el defensor del pueblo de Colombia. Advirtió esto refiriéndose a la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos, que declaró la emergencia carcelaria a partir de la crisis en la que se encuentra el sistema de cárceles en ese país. Otálora manifestó que la emergencia carcelaria es una medida insuficiente porque se está tomando solamente cuando hay perturbación de la seguridad y cuando existe riesgo sanitario. El defensor del pueblo opinó que la gravedad de la situación carcelaria del país exige medidas excepcionales. Y en Perú, la policía reprimió a comuneros cuando protestaban contra una empresa minera. Más de 1.500 comuneros estaban realizando una marcha de protesta hacia la laguna del Peror, en la zona de Selendín, en Cajamarca, para impedir el bombeo de las aguas por parte de la empresa minera Yanacocha, cuando fueron dispersados con disparos por los efectivos policiales. Así fue la denuncia que hizo Marco Arana, líder del movimiento político Tierra y Libertad. Hace ya más de año y medio que una gran parte de la población de Cajamarca está protestando contra el gobierno del presidente Ollanta Humala, porque este gobierno apoya la ejecución del proyecto minero Conga. Hemos hablado muchas veces aquí en Latinoamericano sobre este proyecto de la empresa Yanacocha. Según los comuneros, el proyecto se realizará en las cabeceras de Cuenca y podría causar un grave impacto ambiental en varias lagunas. Y hablábamos hace un ratito con El Puente, una radio comunitaria de Uruguay, y en México las radios comunitarias preparan una ley que reglamentaría la reforma de telecomunicaciones. Representantes de radios comunitarias del estado de Oaxaca y el Congreso Nacional de Comunicación Indígena están preparando una propuesta de ley reglamentaria a la reforma de telecomunicaciones que ya fue declarada constitucional. Eric Huerta, un asesor de esta organización indígena, sostuvo que la reforma debe incluir requisitos accesibles a los medios comunitarios de concesión de radio y telecomunicaciones y señaló que el objetivo es que no se dificulte la labor de medios comunitarios y que se tome en cuenta la realidad y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Algo que se repite en todos los países de América Latina, los problemas de las radios comunitarias y la especificidad de la comunicación indígena. Y ahora vamos a escuchar a Dame Pa' Matala. Estuviste escuchando la entrevista que hicimos la semana pasada aquí en Latido Americano. Vamos a escuchar del último disco un tema que se llama Sé que te quieres mover. Cecilia D'Amico, Sé que te quieres mover, muévete. Si la cantara el daddy ya lo hubiese pegado. Pero esto es honesto de barrio. Escucha bien, suena en la radio sin haber pagado. Con unos cuantos. Mami, mami, te ensucia en la mente. Te hipnotizan para ser de inconsciente. Es una fórmula básica, mi gente. Sexo machista ya de carro y billete. Pura estética, patética. Una rima sin ética. Lo malo, lo duro, lo billetúo. Violentos romanticones. Una mezcla entre Julio Iglesias y Al Capone. Líricas banales en sus canciones, mentiras sin verdades, verdades sin pasiones, héroes sin acciones heroicas, historias sin acontecimientos, celebridades de la mentira, un mundo de falsedad en cada video fabrica. Solo en su teatro, ustedes son los líderes, usted su liderazgo y a su presidente dígale que no bombardee más niños en el Medio Oriente, que eso no vende la paz, no le da derecho a matar gente, pero claro, de estos temas, ustedes nada entienden, ustedes son de otro planeta extraterrestre, los problemas de este mundo ustedes no lo sienten. Conciencia social inexistente. Para las luchas populares incompetentes. Ante un bloqueo injusto en Cuba, indiferente. ritmo que tú profanas. Tú escuchas rumba, yo escucho África. Es la madre tierra que nos llama. Es la Pachamama revelada. Sé que te quieres mover, pero sé responsable. Sé que te quieres mover con los barrios que te escuchan. Sé que te quieres mover. Yo también soy latino. Sé que te quieres mover. Pero del pueblo y sus luchas. Sé que te quieres mover. Y aquí se están moviendo en FM Moreno 90.1, por ahí en tu casa también, con esta música de Dame Pa' Matale, una banda venezolana que está sacando, estamos escuchando de su último disco, el tercero, si no me equivoco. Estuvimos haciendo una entrevista, si querés podés escucharla en el blog de FM Moreno, la nota que hicimos la semana pasada en nuestra columna de cultura. En un ratito nada más también vamos a estar hablando sobre Cecilia Todd y a banda Mais Bonito da Cidade, una banda brasilera que nos gusta. Y vamos a comentarte algo y escuchar un poquito de música, vamos a presentarte esa banda. Pero ahora vamos a irnos a Haití. Te dijimos, se están cumpliendo mañana 9 años desde que el 1 de junio del 2004 las tropas militares de la MINUSTAH, la misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, invadían ese país. El pretexto, la razón que esgrimieron fue la necesidad de estabilización, una estabilización que nunca llegó. La MINUSTAH está conformada por militares y policías que provienen en su mayor medida de Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. Fíjense, todos países latinoamericanos, muchos de ellos que se plantean como progresistas y antiimperialistas, pero que conforman una fuerza de ocupación en la nación caribeña. Para darte una idea de cuál es la situación en Haití, 70% de la población económicamente activa está desocupada o vive bajo salarios que no llegan a cubrir bajo ninguna manera la canasta básica de alimentos. Las tropas de las Naciones Unidas llevaron a la isla de Haití el cólera, una enfermedad que hasta ahora dejó más de 8.000 muertos y enfermó a más de 600.000 personas. Otro de los grandes problemas es que estas fuerzas de las Naciones Unidas, entre las que se encuentra la gente de la MINUSTAH, tienen inmunidad. Por lo tanto, no pueden ser llevadas ante los tribunales para pedir indemnización a las familias de las víctimas directas o reparación a alguno de los daños que han causado. En el año 2011, el Senado haitiano votó por unanimidad el retiro de las tropas de la MINUSTAH para el año 2012. Estamos en el 2013 y la realidad es que la MINUSTAH sigue estando en Haití, a pesar también de que los ministros de defensa de los países de la UNASUR señalaron la necesidad de reducir la presencia de sus tropas y establecer un plan de retiro en junio del año pasado. Solamente palabras hasta ahora. Además, la MINUSTAH, es importante entenderlo, no es posible entender que siga estando en Haití sin el apoyo militar y diplomático de países como Canadá, Estados Unidos y Francia. Recordemos, Haití fue una colonia francesa. ¿Cómo se explica por qué este apoyo? Bueno, el Senado haitiano votó contra la entrada de 2 multinacionales mineras, tanto de Estados Unidos y de Canadá, que igualmente están saqueando los ricos yacimientos de oro, cobre y plata que hay en Haití. Esto se hace bajo la protección de la MINUSTAH. Las empresas norteamericanas y canadienses siguen extrayendo las riquezas de un país tan pobre como Haití y lo hacen bajo la protección de la MINUSTAH. Por todo esto es que se convocó para reclamar el retiro inmediato de la MINUSTAH y de las tropas militares extranjeras del territorio haitiano. Esto lo hizo la coordinadora por el retiro de las tropas haitianas. Y vamos a conversar ahora, telefónicamente, ya tenemos conectada a Beverly King. Ella es coordinadora de Diálogo 2000 y Jubileo Sur, que es una organización no gubernamental que impulsa la abolición de la deuda externa para todos los países del hemisferio sur, y también es una de las organizadoras del Foro Social Mundial, y también es una de las que está convocando a estas jornadas por el retiro de la MINUSTAH de Haití. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Beverly, muy buenas noches. Leonardo Smerling te saluda. Hola, ¿qué tal, Eva? En primer lugar, la pregunta es que nos cuentes cuál es la situación en la que se encuentra actualmente Haití y la MINUSTAH en ese país. Bueno, tal vez la cosa más importante es rescatar que hace 9 años ya está la MINUSTAH, las fuerzas que se constituyeron supuestamente para estabilizar la situación de Haití después realmente de un golpe de Estado que se efectuó por parte de Estados Unidos, que una vez más sacó un presidente elegido, en ese caso el presidente Aristide, la sacaron de su casa en pijamas, pusieron un helicóptero y la llevaron directamente a la República Centroafricana. Y en todo lo que fue la situación que rodeó ese golpe de Estado, también con mucha presión de la CIA, con un esfuerzo de paramilitares, gente que venía entrando desde la República Dominicana, efectivamente se levantó una situación muy complicada, muy difícil, y las tropas de las Naciones Unidas empezaron a llegar en esa circunstancia. Y bueno, pero hace 9 años están ahí, y de hecho cuando llegaron por principio, a Haití, el entonces secretario general de Naciones Unidas dijo tal vez 20 años tendrían que quedarse para poder arreglar la situación en Haití. Entonces lo que estamos viendo hoy es que más allá de lo que si uno estaba de acuerdo o no con que había una situación difícil en el país en ese momento que necesitaba de fuerzas externas, nosotros no lo creemos, pero bueno, algunos lo acrediten, no cabe menor duda que a esta altura del partido las tropas son de más. Y efectivamente son tropas de ocupación, no son tropas de pacificación ni de estabilización, a menos que lo que a uno le interese es estabilizar los niveles de pobreza, de miseria que realmente existen en Haití, mucho peor, por supuesto, después del terremoto, pero una estabilidad que efectivamente buscan esas tropas a favor de las empresas multinacionales que inviertan en Haití, que arrasan con todo y lo quieren llevar muy barato a lo que es el mercado de Estados Unidos, de Canadá, de Francia. Y bueno, las tropas están para eso. Si uno ve... Efectivamente, esas tropas de ocupación, además, llevan otras violaciones a los derechos humanos de la población. Uno si ve los documentales, a veces en el canal Encuentro, por ejemplo, que se ven de lo que son las misiones argentinas ahí en Haití, se ve cómo reparten comida. Obviamente muestran la parte de ayuda humanitaria, ¿no? Como hacen otros países. ¿Hay alguna diferencia? Porque se pensó en algún momento que iba a ser diferente si en vez de ser Estados Unidos o Francia, si fueran los países de América Latina los que fueran. ¿Hubo alguna diferencia entre cómo han actuado siempre las tropas de este tipo de Estados Unidos o de los países centrales respecto a lo que ha hecho América Latina en Haití? Mira, si uno va a Haití en este momento, donde hay manifestaciones en todas las grandes ciudades del país, pidiendo, reclamando el retiro de las tropas, uno tiene que llegar a la conclusión que, aunque haya una diferencia, siguen siendo tropas de ocupación y la población haitiana no quiere que siga ahí. Quiere su soberanía, quiere su derecho a la autodeterminación como cualquier pueblo, y estas tropas que están ahí, lamentablemente en este momento, mayoritariamente de países aquí de América Latina, o sea, tanto Argentina como Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Guatemala, están ahí al servicio, lamentablemente, de los intereses de otros. Y nos parece muy importante que hace un año ya la UNASUR, la Unión de Naciones de Suramérica, acordó en una reunión de ministros de defensa, de cancillerías que tuvo lugar en Paraguay, poco antes del golpe en ese país, que esas tropas se tenían que retirar. Y acordaron en ese momento elaborar un plan de retiro de las tropas. Y una de las cosas que estamos reclamando en este momento a todos los gobiernos de la UNASUR, o sea, Argentina, todos los gobiernos de Sudamérica, es qué ha pasado con ese plan. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los tiempos? Nosotros pensamos que el retiro tiene que ser inmediato. Realmente, si las tropas no están cumpliendo con ningún servicio para la población haitiana, están costando $2 millones por día, que evidentemente son recursos que necesita la población haitiana para otras cosas, para la salud, la educación, la vivienda. Hay todavía 350.000 personas viviendo a la intemperie después del terremoto, en condiciones realmente infrahumanas. Y bueno, las tropas ahí, entre otras cosas, están absorbiendo esos recursos. Otro problema con las tropas ha sido la introducción del cólera. Esta es una enfermedad que era desconocida en Haití hasta la llegada de las tropas. Y ahora con pruebas científicas que se ha hecho en varios hospitales en Estados Unidos, en Francia, etcétera, se ve que a través de las tropas de la MINUSTA ha sido introducido el cólera. Más de 8.000 muertos, más de 650.000 personas enfermas a raíz de esta epidemia, que ha sido introducido por las tropas que supuestamente están ahí para ayudar a la población. Beverly, este reclamo que se hace desde dentro de Haití también traspasó las fronteras y se constituyó una coordinadora por el retiro de las tropas de Haití a nivel internacional. Contanos cómo fue ese proceso. Bueno, realmente ha habido muchísimas iniciativas en estos 9 años para ir como reconectándonos en diferentes partes de América Latina con la realidad haitiana. Porque es curioso, uno puede decir, Haití, que fue el primer país libre, realmente libre de esclavitud, aquí en nuestra América, un país que a principios del siglo XIX aportó con mucha generosidad a toda la gesta emancipatoria y con una visión de integración de nuestra América, ¿no? Y sin embargo, por presión de Estados Unidos, fundamentalmente ya a mediados del siglo XIX, se rompió ese vínculo con el resto de América Latina, y en parte por la diferencia también de lengua, de cultura, ha sido muy difícil como retomar esa conexión con la población, con ese país. Pero bueno, en los últimos años, en 2005, por ejemplo, apenas un año después de la instalación de la MINUSTA, nosotros llevamos una misión internacional de investigación, de solidaridad a Haití, encabezado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, por Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y bueno, fuimos de una decena más o menos de organizaciones, de redes, de movimientos de América Latina, como la Vía Campesina, el Servicio Paz y Justicia, nosotros mismos en Jubileo Sur. Bueno, para ver un poco las circunstancias, hicimos un informe, preparamos un video y empezamos a estimular realmente esa solidaridad con Haití y esa denuncia, efectivamente, de la presencia de la MINUSTA. Hoy, por suerte, digamos, son muchas las organizaciones, las redes, los movimientos en todo el continente que están participando en distintas actividades. En este momento hay un centenar de organizaciones que han apoyado esta convocatoria a jornadas de solidaridad por el retiro de la MINUSTA de Haití. Hay actividades en diferentes países, sobre todo aquí en el Cono Sur, en Brasil, en Uruguay, Chile, aquí en Argentina. Aquí en Argentina, pues, cerca de Buenos Aires. En Haití hay muchas actividades. Te preguntaba, Beverly, aquí para los que nos están escuchando, ¿cómo se puede participar? Mañana se va a estar realizando esta jornada a nivel continental. Por último, lo que queríamos consultarte era justamente cómo se podía participar mañana de esta jornada aquí cerca de Buenos Aires. ¿Cómo los oyentes pueden acercarse? ¿Dónde se van a estar realizando las actividades? Bueno, aquí en Buenos Aires lo que está previsto para mañana a las 5 de la tarde es un video de debate aquí en la Casa La Paz, Piedras 730 en Capital,

Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Esto es la banda más bonita de Sidachi. Así es. Esta es la canción que se llama Oración. Exactamente, me miraste raro, pero bueno, raro. Para quienes tengan ganas de escuchar y de ver a esta banda, lo pueden buscar en YouTube. Es muy interesante la filmación de este video, ya que se hizo en una sola toma y hay un montón de gente recorriendo una gran casa. Y bueno, el video también tiene su preparación, uno escucha esta cosa rara. Pero bueno, después tienen tiempo de ver cómo estos personajes van interactuando con un lugar mientras cantan justamente esta oración. Sí, este fue el tema con el que explotaron, digamos, con el, exactamente. El que se hicieron más conocidos, más que nada por lo raro que es el video, digámoslo así. Sí, así es, por lo raro que es el video. Y bueno, y hoy comentábamos fuera del aire esto del hippie divino. Y yo creo que definitivamente el video lo muestra de una manera bastante acertada, si querés. Sí, con buena onda esto, sí, de hecho, sí, ¿no? Sí. Desde la mejor, una cosa así como muy Aristimuño, ¿no? Como esa ponele, cosa... dale, sí, sí. Volvemos a decir que ponemos esto porque nos gusta, ¿eh? Totalmente. Porque quizás hay gente que estos comentarios le parece que no, y nosotros lo decimos que sí, que nos parecen unos hippies así muy simpáticos del sur de Brasil. Así es, esta banda del sur de Brasil que, bueno, hace un tiempito ya que vienen desde principios del año 2009, vienen trabajando en un género que ellos denominan melodramático. Nos quedamos con las ganas de saber de qué se trata porque la verdad que no hemos visto mucho al respecto que tenga que ver con el melodrama. Esta gente definitivamente rara, igual nos gusta. Y bueno, tiene varios integrantes, entre ellos Uyara Torrente, Rodrigo Lemos, Vinicius Nisi, Diego Plaza y Luis Borsnerk, no sé si está bien dicho así, pero bueno, bueno, está bien, vos sos el que la tiene clara acá con el portugués, no yo. Ellos comenzaron, bueno, es alemán, pero vos te quisiste hacer el brasileño. Y bueno, esta banda comenzó trabajando en Curitiba, tienen unas cuantas influencias. Actualmente se encuentran en Curitiba trabajando. Y bueno, justamente lo que ocurre es que esta noche van a estar presentándose, vos lo anunciabas hace un rato aquí en Latinoamericano, ya no hay tiempo de ir a verlos. Sí está bueno que conozcan un poco acerca de esta banda, la banda más bonita de Sidachi, y bueno, que tengan oportunidad la próxima vez, podemos encontrarnos unos cuantos que tengamos ganas y que nos hayamos quedado con las ganas hoy para poder ir a verlos. Esta noche se están presentando en La Trastienda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuchemos un poquito más de oración. Dale. Cabe nós dois, cabe até o meu amor, essa é a última oração. Pra salvar seu coração, coração não é tão simples quanto pensa. Ele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe meu amor. Esta é a parte onde todos los músicos que participan, porque el video, les contamos, pasa por todas las habitaciones de una casa donde hay cantantes y músicos por todos lados. Así es. Y este es el final de la canción, no sé si el final, pero una parte de la canción donde se juntan todos. Es así como la unión de la gran comunidad, me parece. Claro, una cosa así. Digo, es llamativo, a mí por lo menos me pasó particularmente que decimos música de Brasil y uno que ha escuchado unas cuantas cosas por ahí que tienen más que ver con lo tradicional, con el samba brasileño, con el bossa nova. Esto escapa un poquitito a todo eso, pero bueno, está bueno, es otra alternativa que hay como para tener en cuenta a la hora de escuchar buena música y de conocer algo más. Sí, también interesante esto que hayan explotado a partir de un video en YouTube, una banda bastante independiente, y que de repente salen al mundo, ni ellos lo esperaban. Exactamente, así es. Vamos entonces ahora a pasar a otra cosa. Si te parece, acá lo vamos a comentar así al aire. Vamos a guardar la canción que tenemos de esta banda preparada para el cierre latinoamericano. Y vamos bueno. ahora a comentar de otra señora, de otra artista, que es la que está presentándose también esta noche. Ahí sí tenemos tiempo todavía porque queda mañana una función. Ella estuvo presentándose desde el martes en Café Vinilo, esto es en Palermo, en Gorriti Salguero. Escuchamos, es Cecilia Todd, lo había anunciado Martín Raffo al comienzo del programa del día de hoy. Esta venezolana encantadora, en este caso ella está haciendo un merengue que no es de su autoría. Una mujer que, bueno, en su momento ha manifestado cierta adhesión con algunas cuestiones de las que comentaba Martín hoy acerca de la ley de medios en Venezuela. Estuvo acá en Argentina presentándose varias veces. Y bueno, y esta vez la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otra vez la recibe para estar presentándose todos estos días en Café Vinilo. Vamos a escuchar un poquitito de este merengue que ella hace, que se llama Acidito. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se le cae de la mata acidito el juguito, el limón. Gota a gota va cayendo y hirviendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y hirviendo en mi corazón. Y mientras pasaba el destello, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el destello, pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Y así escuchamos a Cecilia Todd, esta cantante que además está presentando con su cuatro, como es habitual, este instrumento que se usa mucho en Venezuela, así que para quienes tengan ganas, mañana todavía va a estar presentándose aquí en Café Vinilo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora nos vamos para otro lado, escuchamos un poquitito de música de Bolivia, una Saya Morena, una canción bastante popular en Bolivia. El latinoamericano hemos tenido a lo largo de todos estos años unas cuantas Sayas decorando musicalmente este programa. Y en este caso, esto tiene que ver con una actividad que se va a realizar el próximo domingo, 2 de junio, a partir de las 13 horas. Esta es una peña de hermandad latinoamericana a beneficio de una institución llamada Puertas Abiertas de Azul. Y se festeja el Día de la Madre Boliviana. La entrada son alimentos no perecederos o útiles escolares. Y bueno, representando a Bolivia estarán presentes, entre otros, Calpal Manta y Fraternidad Virgen de Urcupiña de Morón. También el folclore argentino con Voces Nativas y Manuel Reyes Ortiz, entre otros. Y además van a estar participando algunas agrupaciones musicales de Uruguay, de Perú, de Paraguay, de Haití. También danza árabe y un grupo de salsa quimbao. Así que hay así como una cuestión bastante variada en esta actividad que organiza el Centro de Residentes Bolivianos Virgen de Copacabana. Esto es en Cuchacucha 530, Morón Sur. Así que repetimos, a partir de las 13 horas, este próximo domingo, una peña en donde va a haber música boliviana y otras cuestiones. Yo también voy a pasar un algo de agenda. ¿Cómo no? Dale, te dejo. Porque se va a estar realizando los días 5, 6 y 7 de junio el segundo encuentro de televisoras públicas latinoamericanas. Esto va a contar con varias mesas de debates, que van a incluir a directivos de televisoras públicas de varios países de América Latina, de Cuba, de Venezuela, de México, Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia. Además va a haber periodistas, van a estar académicos, intelectuales, va a haber muchas, como le decíamos, mesas de debates. Se va a presentar un libro sobre la televisión pública latinoamericana, va a haber algunos talleres de formación, muestras fotográficas, todo tipo de actividades que se van a estar realizando, como les decíamos antes, los días 5, 6 y 7 de junio. Se me perdió en un momento el archivo. Algo interesante es que Ignacio Ramonet, intelectual, director de Le Monde Diplomatique, va a estar disertando en una entrevista pública que se va a realizar en el estudio mayor de canal de la televisión pública, de Canal 7. Esto va a ser el jueves 6 de junio a las 18:30. No puedo ir, me cache. Me gustaría ir, pero no va a ser posible. Me cache por dos, ¿puedo? Pero les recomendamos a todos, porque es muy interesante escuchar a Ignacio Ramonet. Se ve esta charla magistral, igual se va a estar emitiendo en un programa especial de la televisión pública el día viernes 7. Esperemos que no sea en el mismo horario de Latido Americano. Pero muy recomendable para escuchar estas discusiones que se van a estar llevando a cabo sobre la televisión pública en América Latina, un segundo encuentro que va a incorporar tanto a directivos, quizás más del lado político. Va a haber algunas cosas, uno tiene que saber que en este tipo de actividades va a haber quizás algunas actividades muy gubernamentales, pero también mesas de debates que van a ser muy interesantes sobre la actualidad y el futuro de las televisoras estatales públicas en América Latina. Y nos vamos nomás, Cecilia D'Amico. Y la cortina de cultura, más que cortina, fue una cortinita, fue un trapito, mirá. La columna, la que columna, hicieron la cortina. La columna, sí, en realidad fue una columnita, fue un palito así. Sí, bueno, no la tiré tan abajo. En realidad la columna de cultura hoy la podríamos definir como una columna de agenda. De agenda. Agenda cultural latinoamericano. Bueno, pero pasa, a veces las entrevistas se hicieron un poco más extensas, fueron muy interesantes. Tuvimos entrevistas sobre lo que está sucediendo en Haití, también en Colombia y en Uruguay con la ley de medios. Nos quedó fuera también un informe sobre lo que está sucediendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde por primera vez los mapuches están llevando a juicio al gobierno chileno por utilizar la ley antiterrorista. Así es. Seguramente estaremos la semana que viene charlando algo de este tema. Y ahora nos vamos. Sí, nos vamos, no sin antes contarles que, bueno, hicimos este programa Leonardo Smerling en la conducción, Martín Raffo también en la conducción, en la producción a distancia Daniela Devoto y quien les habla Cecilia D'Amico en la musicalización y agenda cultural esta vez. ¿Te parece bien así? Con el aporte en este caso de Álvaro desde, así es, desde Uruguay. Muchas gracias, Álvaro, un saludo enorme. Y los estamos escuchando el viernes que viene a las 19 horas aquí por la 90.1. Sí, nos vamos, pero bueno, lo prometido es deuda. Nosotros, al menos, no sé vos, yo no las quiero, por lo menos esta noche. Digo, las deudas con los oyentes. No. Habíamos prometido escuchar, como cierre latinoamericano, a esta agrupación musical de Curitiba, a banda Mais Bonita de Acidachi, y nos vamos con ellos justamente haciendo una canción llamada Canción para no volver. Sí, que le roba. El principio se lo roba. Vamos a dejar que los oyentes después nos escriban diciéndonos a qué les recuerda el comienzo de la canción. Yo supe la banda y tardé mucho en saber a qué canción, pero ¿a qué banda le están robando el inicio de esta canción para no volver? Nos escuchamos el viernes que viene. Pra casa, meu amor, que aqui é triste. Não volte pro mundo onde você não existe. Não volte mais. Não olhe pra trás. Mas não se esqueça de mim, não. Não me lembre que o sol nasce no leste, no oeste morre depois. O que acontece é triste demais. Pra quem não sabe viver, pra quem não sabe amar, não volte pra casa, meu amor, que a casa é triste. Desde que você partiu aqui, nada existe, então. Não adianta voltar. Acabou o seu tempo, acabou o seu mar, acabou o seu dia. acabou, acabou. Não volte pra casa, meu amor, que aqui é triste. Vá voar com o vento, que só lá você existe. Não esqueça que eu não sei mais nada, nada de você. Não me espere, porque eu não volto logo. Não nade, porque eu me afogo. Não voe, porque eu caio do ar. Não sei flutuar nas nuvens como você. Você não vai entender que eu não sei voar. Lá com baixo em lá com baixo em sol. Fá com baixo em fá com baixo em fá sustenido. Sol com baixo em sol com lá bemol. Dó maior com dó, sol maior com si. Lá menor com lá menor com sol. Fá com baixo em fá com baixo em fá sustenido. Sol com baixo em sol com lá bemol. Com baixo em lá com baixo em sol. Fá com baixo em fá com baixo em fá sustenido. Sol com baixo em sol com lá bemol. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Pensamos distinto. Que opinamos.